Continuamos en este encuentro de verano. Bueno, nos vamos para Regina porque lamentablemente, bueno, tenemos una noticia triste. Quedar un vecino allí en Regina, tuvo una situación, lo acusaron de robar, le pegaron, después, bueno, se lo llevó la policía y, bueno, el domingo a las 4 de la mañana lo encontraron. Mejor que nos cuente, estamos en comunicación con el primo de Nacho, quien era Nacho Cheruti, pero bueno, que nos cuente de primera mano exactamente qué fue lo que pasó el fin de semana. Mariano, ¿qué tal? Buen día, aquí Karina es de Radio Encuentro Viedma. Hola, buen día. Bueno, si nos podés contar un poquito, porque así de primera mano, qué fue lo que pasó el fin de semana con Nacho. Bueno, la verdad que lo que pasó fue un hecho extremadamente desagradable. Nacho se dirigió a la plaza con un problema psiquiátrico que él cargaba ya de hacía algunos años, y hubo un grupo de personas que estaban ahí que avisaron a la policía de que había una persona que estaba cometiendo un acto delictivo. Los vecinos que estaban ahí lo redujeron y bueno, le empezaron a pegar, supuestamente justificando de que habían detenido a un ladrón. En ese tiempo llega la policía. Nacho ya estaba muy golpeado, ya había mucha sangre en el piso y es cargado a la parte de atrás de una camioneta, de un vehículo policial, y es llevado a la comisaría 35 de Villa Regina, donde se enteran los familiares, bueno, el papá, la mamá, que son de ahí de Villa Regina, de que estaba detenido por los vecinos, se enteran. Y bueno, se hacen presente en la comisaría pidiendo querer hablar con Nacho, y la policía dijo de que estaba muy, muy exaltado, de que no lo podían ver. Se quedaron ahí esperando una hora, dos horas. Se fueron los familiares y vecinos que vivían alrededor de la comisaría lo llamaron por teléfono a los padres para decirles de que estaban cerrando la comisaría porque iba a ser intervenida, porque había fallecido una persona que estaba adentro. Y bueno, se llegó a la conclusión de que era mi primo. Entonces, bueno, hay varias cosas del caso que nos tienen muy conmovido y que, bueno, estamos pidiendo explicaciones porque no nos cierra nada por ningún lado. Primeramente, me parece que es importante destacar de que Nacho no era un delincuente, era una persona conocida por todos los vecinos de la zona donde él tenía una roticería, donde trabajaba. Entonces, una roticería que abría todos los días, y después acusarlo de que estaba cometiendo un acto delictivo cuando no llevaba con él nada para cometer un acto delictivo. O sea, no, No, no portaba un arma, no tenía un cuchillo, no estaba simplemente bajo un ataque psicológico, porque él sufría ataque psicológico. Pero, o sea, así fuese el caso de que fuera una persona que hubiese estado delinquiendo, no encontramos la justificación de pegarle al punto donde lo lleven a matarlo, ¿no? O sea, cuando el auto de la cuando el vehículo policial llega, Nacho estaba muy golpeado, había mucha sangre en el piso, y la policía ni siquiera lo sube a los asientos del vehículo, lo suben a la parte de atrás de la camioneta y lo llevan directamente a la comisaría. No se pide asistencia médica, entonces no sabemos qué pasó adentro de la comisaría. Sabemos que las cámaras de seguridad adentro de la comisaría han sido retenidas y están bajo investigación, pero también sabemos de que hay mucha información que se ha filtrado. O sea, cuando los padres de Ignacio se acercan a la comisaría, se dice que la comisaría está intervenida y que no se puede pasar ningún tipo de información. Pero después sale información en algunos medios locales de cosas que confirmaron de que ha sido confirmado por la policía, y los familiares no tenemos ningún tipo de información sobre lo que ha pasado. Entonces, la verdad que estamos muy choqueados, estamos muy muy conmovidos. Imagínate, Nacho era papá de dos nenes, de un nene, de una niña. Era el sustento económico de la familia. Los vecinos los conocen, o sea que no es una persona que no la conoce nadie, y dan fe de que él estaba trabajando permanentemente en la pizzería. O sea, es muy raro pensar de que una persona que está trabajando todos los días puede cometer un hecho delictivo. Una persona que no tenía ningún antecedente, ni nada cerca a eso. Entonces, bueno, nosotros lo único que, como familiares, los amigos, los vecinos, la gente allegada de Ignacio, simplemente queremos una investigación que sea justa, que sea, que nos, la vida, obviamente la vida de él no la va a devolver nadie. Pero bueno, el policía que declaró en los medios dijo de que afirmó de que él estaba en un acto delictivo. Entonces, bueno, está todo muy muy confuso. La sensación que tenemos es que se está tratando de tapar todo. Y bueno, imagínate que hoy nos tocó a nosotros, pero no nos parece que una persona sea golpeada al punto al que lo maten. O sea, no Mariano, sé. los vecinos no fueron detenidos ninguno, porque hasta donde entiendo, los vecinos golpearon primero a Nacho, ¿cierto? Y después se lo llevó la policía sin asistencia médica. Eso fue lo que nos dijeron alguna gente allegada a la familia que estaba ahí, y bueno, que fue golpeado mucho y que bueno, cuando llegó la policía él ya tenía un corte en la cabeza, estaba perdiendo sangre, bueno, la sangre está todavía ahí y bueno, y que no fue tratado como correspondía, porque creo que lo lógico de una persona que está herida es llevarla a un hospital y Tal no. cual, cualquier Y persona y creo. seguramente algún protocolo que deben tener, lo que una persona que sangra, se supone que tiene que ir directamente al hospital o mínimo tener una. No, pero deberían haberlo llevado al hospital, ¿no? Sí, Bien. cuando los médicos llegan a la comisaría, Nacho ya estaba muerto. Y no, y relacionado a tu pregunta, no hay ningún detenido por el momento. En el día de hoy se va a hacer una marcha de velas por acción u omisión. Se necesitan responsables porque, bueno, es necesario saber quién mató a Ignacio, ¿no? Sí, hoy a las 21 horas hay una marcha de vela al frente de la comisaría, de manera pacífica. Y sí, queremos saber qué fue realmente lo que pasó y bueno, y las personas que lo golpearon al punto al que lo mataron, se van a tener que hacer responsables. Hay video, hay cámaras, Mariano, se inició, pero bueno. se, ya se inició la causa, hicieron la denuncia, tienen un abogado, ¿cómo está todo eso? Sí, la familia tiene un abogado de por medio y la causa fue legada a Policía Nacional, si no me equivoco, porque bueno, no puede ser. No puede tratar el caso la misma policía que Claro, sí. Mariano, sí. Te mandamos un abrazo grande, vamos a estar atentos, atentas a lo que vaya pasando y por supuesto acompañándolos a ustedes en este pedido de justicia, ¿no? Y la búsqueda de la verdad. Un abrazo muy, muy fuerte desde acá y que bueno, cuenten con nuestro medio también para poder contar o bueno, hacer algún pedido de justicia, ¿no? Abrazo grande a vos y a toda la familia. Bueno, te agradezco un montón. La verdad que estamos pasando un momento muy difícil, muy delicado. No tenemos cómo darle explicaciones a los hijos de Nacho, a su esposa, al papá, a la mamá. Y me parece que acá hay un punto importante para reflexionar, porque creo que todos confiamos en la policía como un ente en el cual está para protegernos, está para cuidarnos. Y bueno, no creemos que se haya actuado de manera eficiente, que no se hayan cumplido con los protocolos, porque Nacho, como toda la gente que estaba ahí, vio, él ya estaba herido, ya estaba golpeado. Y lo subieron a la parte de atrás de una camioneta y lo llevaron directamente a una celda. Entonces, nos parece algo extremadamente injusto, al punto en el que se terminó pagando con la vida de Nacho. Y bueno, te puedes imaginar cómo estamos todos. Así que bueno, muchas gracias por tu palabra de apoyo y bueno, esperamos que la gente nos acompañe porque estamos realmente muy, muy choqueados, muy conmovidos y bueno, no, sin palabras, la verdad. Abrazo, Mariano. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba entonces Mariano Cerutti. Él es primo de Ignacio Cerutti, quien murió el fin de semana. no se sabe cómo fue, contamos que sabemos de que, bueno, fue en una comisaría, la comisaría 35 de Villa Regina, estaba golpeado, esposado y sin asistencia médica. La familia se va a estar concentrando hoy, van a realizar una marcha de velas a partir de las 21 horas. Por acción u omisión hay responsables, es lo que está diciendo la familia, así que bueno, muy triste la noticia, y bueno, otra vez otro pibe muerto en una comisaría, otra vez a pedir justicia con fotos de hijos, hijas que bueno, realmente murieron sin tener ningún tipo de respuestas de por qué, ¿no? Continuamos en Encuentro de Verano.